Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Soy Álvaro Marín Pieco. Soy artista plástico, visual mejor. Cuando yo voy al museo y veo toda la gente joven y todos los guías y todo el público que está generando una opinión, hombre, yo digo, eso es lo que en cierta forma nosotros queríamos. Yo soy Marta Elena Vélez, artista prácticamente del Museo de Arte Moderno, que fue inaugurado en 1978. La primera exposición en el museo fue en 1980, con los artistas que estaban rompiendo con reglas del pasado. Y bueno, y trabajamos con mucha pasión, estábamos todos muy emocionados pues con el museo. Rodrigo Callejas Vieira, yo soy artista plástico. Yo no recuerdo fechas, pero el museo, el primer gestor fue Alberto Sierra. Y el museo, yo diría que se inició, se gestó con la gente que lo apoyó, incluyendo nosotros los artistas jóvenes de ese momento, en la galería La Oficina. Y bueno, ahí fue creciendo el museo poco a poco, con muchas dificultades económicas, pero yo creo que ya en este momento el museo ha cogido mucha fuerza. Soy Alberto Sierra. Tengo una galería de arte. He trabajado como curador en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de Antioquia. Uno de los afanes cuando se creó el Museo de Arte Moderno de Medellín era que los artistas jóvenes no tenían dónde exhibir. Y el segundo era entrar en una cadena de museos internacionales. La tentación de la palabra Museo de Arte Moderno implica una comunicación y un intercambio. Implica el que vos tengas, de cierta manera, entre comillas, un derecho a una manera de pensar, dijéramos, a un nivel y como internacional de comunicación, que te permite que el museo siempre esté alerta y por encima y recibas muy claramente, como con derecho propio, lo que está sucediendo en el mundo. Y eso debería ser, el museo debe estar lleno de conexiones para alimentarse y no pensar en el alimento desde ahí, ¿no? También tiene que pensarlo desde acá, pero también tiene que aprovechar el que una idea como Museo de Arte Moderno tienen todos los países, tienen un Museo de Arte Moderno. Y se suponía casi, nos volvemos de la familia. Y en ese hecho de volvernos de la familia es el que te permite intercambiar como con más seguridad. Es más difícil explicar qué quiere decir Museo de Antioquia como la provincia de Antioquia. Entonces, que el Museo de Arte Moderno de Medellín quiere decir una entidad global que debería buscársele mucho más, volver realidad la conexión. Y este museo fue creado cuando estaban los museos de arte moderno como idea en todas las ciudades, porque todas se sentían capitales. Marta Elena Bravo, profesora honoraria de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Tuve la fortuna de estar por más de 20 años en la Junta del Museo de Arte Moderno. Viví muy cerca una historia que me parece que es fundamental para la historia de la ciudad, para la historia de la región y del país, pues nace el museo precisamente en un momento que es clave dentro del desarrollo de las artes plásticas y sobre todo de la mirada a nuevas tendencias en el arte moderno y en el arte contemporáneo. Pues tiene que ver también con la creación y nuevas orientaciones, creación de la Facultad de Artes de la Carrera de Artes de la Nacional y nuevas orientaciones de las otras escuelas de arte, en especial de la Universidad de Antioquia, y como también recibió la impronta de todo lo que fueron las bienales de Medellín, inclusive le tocó ya la última bienal. Me parece importantísimo el papel que ha jugado, porque un museo es un centro de memoria y es un centro de creación. Como centro de memoria ha venido acumulando un patrimonio de gran significado, un gran significado que no solo es nacional, sino que rebasa fronteras nacionales, porque en la colección hay artistas contemporáneos, artistas modernos de Colombia, importantes que ya han trascendido las fronteras colombianas, y también hay colecciones grandes como la de Débora Arango, que tuve la fortuna de conocer desde el momento en que se hizo la donación, todo lo que fue el trabajo que se hizo de hacer un reconocimiento a esta gran artista colombiana, que ya definitivamente es una de las figuras fundamentales del arte latinoamericano, y también de ser testigo de cómo ella dio con gran gusto esa donación y hasta el final de sus días se sintió muy feliz de que el museo hubiera hecho toda esa labor de reconocimiento. Y también otros patrimonios importantes como es el de Hernando Tejada, una figura también clave en la historia de la plástica colombiana. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Como centro de memoria y como centro de creación, el museo no solo acumula un patrimonio para bien de la comunidad, porque no es, es el valor simbólico, sobre todo lo que el museo está relevando cada vez. Obviamente que las obras tienen un patrimonio económico, pero ante todo tiene un valor simbólico en cuanto nos dan un relato de nuestro devenir histórico, de nuestro devenir cultural, pero también no solo es un centro de patrimonio, sino con esa mirada nueva que cada día el museo está promoviendo de sus colecciones, con los eventos académicos también que rodean al centro cultural que es el museo, se le está dando nuevas perspectivas también, sobre todo a los estudiantes, para la creación y para el estímulo al desarrollo de las nuevas sensibilidades que también acoge el museo como testigo que es de un proceso de formación de nuevos talentos, como también de estar atento a lo que son los movimientos nacionales e internacionales en el ámbito de las artes plásticas. Hay una como una primera ley de las colecciones públicas, y es que solo se debe coleccionar aquello que se puede conservar. Uno no puede, por más que sea el grupo curatorial o el comité técnico, cometer la irresponsabilidad de recibir algo que no pueda cuidar en el tiempo, es decir, que no se le pueda dar un mantenimiento adecuado y una guarda precisa con las indicaciones pertinentes de conservación. Es por eso que a un artista no se le puede recibir toda su producción. No tenemos cómo, pero realmente lo que necesitamos hacer es el Arca de Noé, y en eso hay que entenderlo muy bien, es muestras representativas de artistas también representativos de la sociedad, ¿cierto? Es como si lleváramos un macho y una hembra de cada una de las especies a esa arca, a que empiece a comunicar una historia y que podamos recrear esa historia en el futuro. Yo soy Óscar Roldán Alzate, soy maestro de artes plásticas de la Universidad de Antioquia, tengo un máster en ciencia política y desde el año 2008 soy el director de curaduría, el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Las políticas de colección del Museo de Arte Moderno de Medellín han sido variables a través del tiempo. Básicamente, el museo ha hecho sus colecciones en función de las donaciones que llegan. No ha habido realmente una bolsa de dinero para compra de arte, y en Colombia son contados las instituciones que lo pueden hacer. Quizá el Banco de la República en Bogotá lo hace, y en Medellín la única institución que cuenta con una bolsa para comprar arte y hacer colecciones es el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Hay dos

los públicos jóvenes que están en proceso de formación, los niños, acudan al museo, porque el arte siempre te está preguntando por tu mundo, por el mundo, te está expresando alguna realidad y te está transformando por medio de un lenguaje simbólico esa realidad en un poder creativo que en realidad es el que fundamenta la construcción del lugar y los procesos identitarios. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Cafeína, escuchemos Colombia, del año 2008. Somos tuyos.